microondas. Ah. Recombustión. Sí, chicos, vengo con un trancazo enorme. Como Nacho Vidal. Pero lo mejor es que durante el día de hoy veo que todo el mundo se está poniendo malo y eso es que me congratula. Hombre, claro, si bebes de mi cerveza. Pues lo siento, Ike, lo siento, la has abierto y me apetecía. Hoy voy a ser yo el que no beba cerveza, chicos. El que sigue aquí. El aburrido. Venga, vamos a empezar. Hola, mindanguicos. Hola, todos. ¡Franco! Bienvenidos, Bienvenidos todos al programa número 2 en Recombustión. Oh, el microondas, que es un programa así, bañiga. Y vamos a dar en especial un saludo desde las ondas a nuestros oyentes de Kuala Lumpur. Santi me pone bien el micrófono. Bueno, venga, arrancamos este programa número 8, el octavo pasajero ya, cargado de gilipolleces varias y con más ganas de recombustionarte que Hulk Hogan. Abrimos hoy con... música de Oscar y que... Fa-fa-fan, sí. El hilo musical de los Oscars, la entrega... Que ya ha finalizado este pasado lunes y que nos ha dejado como gran ganador, como gran ganadora la película de El discurso del rey. ¡No! Ay, no se dice. No. El de 24 de diciembre. Bueno, la gran ganadora, demostrando así que los tartamudos pueden dar discursos si se lo proponen. Así de bonito. Así de bonita es la academia. Bueno, la gala dicen que fue algo sosa, presentada por James Franco. Qué asco. Venga, el chiste. Qué asco. Presentada por James Franco, que es el hijo del duende en Spider-Man, y por Anne Hathaway. Famosa por su gran interpretación en la genial Princesa por Sorpresa. Me encantó la 1 y la 2. Y por sus tres ojos. Al pobre de Ricky Gervais, le prohibieron la entrada al Kodak Center. Y a Jimmy Jump Theater. Dicen que por llevar los calcetines blancos. Bueno, vamos a dejarnos ya de alfombras rojas y glamour. Y vámonos al mundo del zarangollo. ¡Oye! Que es donde de verdad se aprecian los sabores de la vida. Nuestros zanguangos. Un, dos, tres y cuatro, que soy yo. Nos tienen preparado material del bueno, magra de esa auténtica, magra fina para cerebros. Cerebros. ¡Cuántos! Bien saludables. Perdi, en primer lugar. Los oye. Macos. Que, tío, el Oscar honorífico no se lo han dado a Leslie Nielsen. Tío, ¿ha pasado? Así, bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas. Estamos nada, la verdad es que me ha llevado una decepción gigante con lo de Leslie Nielsen, pero tengo que decir que cuando vi a Kirk Douglas aparecer en el escenario, pensé una de dos, o es que le han dado el Oscar honorífico a él, o le han dado un Oscar a los de The Walking Dead. Y eso que es una serie, ¿eh? No, en serio, que está muy joven. Se mantiene bien, el está gran fresco. Kirk Douglas. Bueno, pobrecillo. Vas a traernos tus chorradas esas de siempre, ¿no? Voy a traer noticias riquísimas y una de ellas sobre el cine y mucha muerte. And the Oscar Mayer goes to. Bueno, Santi, Oscar Mayerman. Toy Story ahí, entre las grandes. Sí, señor. ¿Cómo te sientes, Mayayo? Yo encantado de la vida. Es la mejor película del año, la verdad. Para mí y para todos mis compañeros. La mejor. Sí. Seguro que los juguetes están súper orgullosos en sus casas. Ese final. Le deberían de verdad. Si le han dado a un tartamudo un Oscar, ¿por qué al tuerto, al bebé ese de Toy Story, no le dan otro? Yo la verdad es que me daba miedo, tío. Estaba bien divertido. La verdad que sí. Cortamos y repetimos esto. ¡No! ¡No! Maldita sea, esto es en directo. Bueno, y en último lugar, pero no por ello el menos oloroso. Idiota, le él es Ike, el guapo general en la nave. Ike, Origen, tu gran película, no se ha llevado nada importante en esta entrega. Se ha llevado solo los Oscars técnicos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado, pues que no han puesto dinero para promocionarse después de la peli reciente a los Oscars. Eso lo hizo Sandra Bullock el año pasado, que fue a recoger uno de los Razzies, los premios a peor. Vamos, peor película, peor actriz. Claro, sí. Y con eso ya se dio publicidad con la peli con la que después ganó el Oscar. Fíjate. Claro. Por cierto, Sandra Bullock tiene un humor genial. Presentó el Oscar a la mejor actriz. No, al mejor actor. Pero genial, es decir, una tía que se ríe de sí misma, de tener pocas tetas. ¿A quién le interesa? ¿Y por qué dice hola en castellano? No, de verdad. Es Javier, hola. Se lo dijo. Tengo la misma voz, ¿eh? Sí. Bueno, pues... La verdad es que los Oscars fueron una puta mierda. Sí, Fueron una puta mierda. No tuvieron gracia ninguna. Menos mal que esto solo lo escuchan 138 personas en Estados Unidos. Siempre son una puta mierda. A mí que este fin de semana, bueno, el lunes, me dice... de ir allá a su piso, que quedasteis para verlo. Tío, en mi vida he visto eso y no lo voy a ver. Es que aguantar tantas horas para ver una entrega. Pero nos parece que se copian demasiado los Goya. Un presentador haciendo gracias. Sí. Siempre. Sí, sí. Y te dando premios con cabeza. Bueno, Billy Crystal. Has terminado ya. ¿Tú, Santi? Yo siempre termino. Bueno, venga, pues. Así es verdad. Vamos a empezar con las noticias fabulosas que nos trae Perdi desde el Hong Kong. Se ve la mesa de los clientes que tengo, yo no tengo dos. ¡Perdi! ¿Qué pasa? El hombre que nació en un huevo, Jester. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? Pues aquí estamos. Me he pasado todo el fin de semana navegando, buscando las mejores noticias gilipollicas. ¿Vale? ¡Anda ya! A ver qué os parece. Por ejemplo. He dicho por ejemplo. ¿Cuál? Oh, ¡qué bueno! ¡Hey! Llamarán a su hija a Facebook. Unos padres egipcios llamarán a su primera hija Facebook para celebrar la caída del régimen de Hosni Mubarak. Ay, claro que sí. El nombre completo de la criatura será Facebook Jamal Ibrahim. Oh. Mientras que la niña podía fácilmente haberse llamado YouTube, Twitter o Google. No, esto es la noticia, que es lo mejor. O el microondas.net. Parece que Facebook se ha convertido en el símbolo que agrupa cómo los medios sociales pueden propagar un mensaje de libertad. Oh. Pero bueno, yo lo que yo digo es que, bueno, suerte tiene la chiquilla de que la revolución en Egipto no empezó en Sexolé. No hubiera estado mal. Sexolé, Jamal Ibrahim. Licos. En la mejor página, ex-hamster, si lo digo. Ya, venga. Seguro que te pagan por decirlo. Tengo mis royalties. Mira, voy a hacer un... Es que has dicho, se me ha acordado que en este pasado mundial, una niña que nació le pusieron de nombre FIFA. ¿Qué me dices? Que suena un poco así africano también. FIFA. A lo mejor se llama Josefa. Claro. Josefa. FIFA Pequepeque, ¿no? FIFA. José FIFA. ¿Bueno, qué? ¿Qué iba a ser? Nada, yo iba a decir que ya que hemos dicho una página web así graciosa, Papanatos, tío. Una página que está muy chula, papanatos.com. Oye, muchas gracias. Venga, vamos con otra. Dale ahí. Dámelo. Publicidad, joder, tampoco pasa nada. Venga. Muere jugando 3 días seguidos en un cibercafé. ¡Tú puedes ir! ¡Ay, ay, ay! ¡Tonto, el counter, Un hombre falleció en China tras haber pasado 3 días seguidos jugando en un cibercafé cerca de Pekín, sin dormir y casi sin comer. Este hecho ilustra el fenómeno de dependencia a los juegos de ordenador que padecen en China, ojo, 33 millones de adolescentes. Oh. Que, joder, 33 millones que están de chinos, sí, que están enganchados. Eso es casi España. Exacto, casi. Y nos quejamos porque hay 4 millones de parados aquí en España, 4 millones y medio. Y allí hay 33 millones de enganchados. En un mes el difunto jugador se había gastado más de 10.000 yuanes, que son unos 1.120 pavos, en juegos de internet. Que por cierto, voy a hacer un chiste muy friki, ¿vale? Dímelo. Creo que al morir el chico se escuchó por la megafonía del café: ¡Fatality! Si no lo pilláis, ¡KO! Y si no, ¡Haroken! Seguro que los de allí decían: mira, o me dejáis jugar aquí en Pekín o en Pocón. Si no, se va a abrir un follón. Ah, pero se ríe, el que da igual. Sí. Atención, atención. Pero ¿era el WoW o no sabes el juego? El WoW, no lo sé. Yo imagino que siendo China con los retrasos que están, a lo mejor era el, yo qué sé, el Doom Pac-Man. ¿Y cómo llevando esa vida tan sedentaria no tienden a engordar los chinos? Siempre tan delgados. No lo sé. Pero la verdad es que los ojillos a lo mejor se le ponen así de estar con la pantalla. O eso ya para Kirin también. O el botón. La luz, coño, y ve bien. Se me echa. Mata a su madre porque le quitó la PlayStation. ¡La mata! Sí, señor. Kendall Anderson atacó a su madre Rashida con un martillo y le golpeó 20 veces mientras estaba durmiendo en su domicilio de Filadelfia. Oh, Dios mío. Al ver que los martillazos no habían terminado con su vida, el joven agarró a la mujer de 37 años e intentó incinerarla en el horno. Al ver que no podía, ojo, cogió la pata de una silla y le golpeó en la cabeza repetidas veces. Luego escondió su cuerpo en la parte trasera de la casa. Te pareció una misión del GTA. El joven aseguró que mató a su madre porque le confiscó la PlayStation. Bueno, la verdad es que el chaval primero lo intentó con un martillo, luego con un horno y después con una silla. Yo, para mí, que la madre lo que quería esconderle la Play para que cuando fueran los chiquillos no se dieran cuenta de que su hijo era torpe, torpe, torpe. Cuando iban los amigos. A lo mejor era como los malos de las películas que nunca se mueren, que venga para allá, venga para acá. Sí, era el enemigo final era su madre. Sí. El Scream. Bueno, ya que estábamos con los Oscars, voy a acabar con una que también me ha gustado y a mí habla de la muerte, que es una cosa que está muy de moda. Oh. Lo matan por comer palomitas en el cine. ¡A tica, chica! ¡Huyo! Sí, ¿de caramelo? Ocurrió en el Forum Cinema de Riga, uno de los cines con más capacidad de la capital de Letonia, un país que existe. Donde un hombre de 40... ¿Qué pasa en Letonia? Y Teruel. Donde un hombre de 40... ¿Cuántos oyentes tenemos en Letonia, Dani? En Letonia, 3. Ah. Como en Japón. Un hombre de 43 años fue asesinado por su compañero de butaca durante la proyección de Cisne Negro. Y no, no es que la matara por decir, joder, me gasta 7 euros en ver esta mierda. No, no era por eso. Cuando el film llegaba a su fin, durante los títulos de crédito, el agresor de 27 años sacó una pistola legalmente registrada, ya que era policía, y disparó a la víctima. Agresor y víctima habían tenido una fuerte discusión durante la proyección, ya que el joven le molestaba el ruido que la víctima hacía mientras comía palomitas. Joder. Esto es algo que todos hemos vivido, ojo, ¿eh? El típico gilipollas que comiéndose las palomitas hace más ruido que las propias palomitas mientras se hacen. ¡Claro que sí, joder! Yo, desde luego, estoy completamente de acuerdo. Hay que matar a ese gentuza que lo único que hace es molestándonos en el cine, haciendo cosas extrañas, como por ejemplo, los que se ríen a destiempo. ¿Eh? Esos gilipollas que pillan el chiste después, que además de quedar fatal, nos molestan, hostia. Esto se suele dar en películas de humor inteligente como la de los Monty Python, la de Woody Allen o Marcelino Panivino. Ha sido buenísimo lo de Kirk Douglas de antes, ¿eh? Me ha gustado. Por ejemplo, el que va comentando la película, otro que hay que matar, el subnormal este que está siempre diciendo cosas como ¡A que lo mata! ¡Que está detrás! Y otra cosa que se da mucho es el pensamiento de decir ¿A que están todos muertos? Esa es otra. O sea, todas las películas desde que salió el Sexto de Sentido, todos pensamos en algún momento, a lo mejor están todos muertos. ¿Quién va a hacer eso? ¿Una serie como Perdido? Venga ya. Puta mierda. Bueno, y luego está también. Es que ir al cine es una mierda, yo siempre lo he dicho, tío. Yo odio ver una película que valga la pena en el cine. ¿Y qué te gusta? Tanto ruido. Pues me gusta ver mierdas como Enredados, esta de Disney. O yo me acuerdo que fui una época en la que a mí y a mis amigos, que más sois vosotros, nos dio por ir a estrenos. ¡Qué gilipollas! Y una vez fuimos a ver El Señor de los Anillos, a mí que odio esa mierda. En el periódico. Hostia, tío, qué friki. De verdad, salí en el periódico. Qué cosa más friki, Dios mío, y qué ruido que hacía la gente. Cuando salía Lego. ¡Ojejón! Yo me acuerdo de ver Toy Story 1 en el cine. ¡Qué viejo que eres! Lleno de críos, más blanco por culo. Y yo digo, esto para mí es histórico, una película hecha por ordenador completamente, y me la jodieron los putos críos. Pero era esto de como en las pelis que ves cosas saltando por ahí por los aires. Eso te pasa por ver películas de críos. Yo iba a ver Showgirls y... Showgirls, esa es la de Show, la 9. La nueva de Show. Bueno, que, por ejemplo, tú estás comentando esto que te pasó en Toy Story, que estaba llena de críos y era una película hecha ordenador. No confundir con Avatar, que es una película que parece que está hecha por críos. Y luego falta otro, que es el que no para de levantarse a mear. Que voy a decir, que yo, para mí, ese es el típico que tiene un plan y tiene el plan de su vida, que es irse a un bar que sabe que dan de beber gratis. Se lo dice a los colegas y dice, no, tenemos que ir al cine. Y él piensa, ¿ah, sí? ¿Nos vamos al cine? Pues me voy a beber 3 litros de agua un ratito antes de entrar y que le den por culo que está al lado. Ese me ha recordado a tu hermano Dani, no sé por qué. Lo iba a decir yo también. Mi hermano le encanta siempre hacer eso. Hacer pipí. Levantarse para mear en el cine. ¡Los sí, señor. Ahí es pipí! Pues yo ya no tengo más cosas. Venga, pues vamos a dar paso a nuestro gran amigo cantautor Aitor Menta. ¡Me he hecho unos caicas! Hola, Aitor. Pues mal, estamos no muy bien. No, eso era yo, que siempre dices eso. Bueno, Aitor, hemos hablado, mira, de videojuegos, de cine, y ahora contigo, ¿de qué? ¿De música? ¿Es esto música? ¿Es esto música? No sé, espero que sí. Bueno, ¿qué nos traes esta semana? Parece que lo tienes claro. A mí no me gusta nada de eso, ni cine, ni nada. ¿A ti te gusta la música? Bueno. Hemos visto que tu canción esta de hace 2 semanas optó a la mejor canción. Justo a Justin Bieber. A la banda sonora. Ajá. Sí. Pero me dijeron que o la cantaba Antonio Banderas o no subía. Y dije, por encima de mi guitarra. Y sí. Y la pisaron. Ya lo tengo aquí con mi bandurria. ¿Me gusta? ¿Y qué nos traes hoy? A ver, cuéntanos, ponnos al día y canta ya. Vengo a hablaros de unos secretos de la humanidad. Se llama... la canción va sobre unas cosas que nadie sabe, pero existen por todos lados. A lo mejor están a tu espalda. O bajo tu calzoncillo. O de Aitor. ¿Qué es? Bueno, Aitor. Who is? Deleítanos. Bueno, esta canción se llama El secreto más grande jamás contado. Suena a Oscar. Si lo huele, ya no es un secreto. El secreto más grande del mundo mundial no es de Da Vinci, no. Ni el libro de Ligar. De Ligar. Oh. Son dos cosillas. ¿Qué son? De gente muy mala. Eso como hace macaco. Peor que tomar vino y chocolate de resaca, caca. ¿Qué es? Why all nightclubs are full? Who do this thing? It's like cocaine. A secret of every people doing. Who? Why all nightclubs are full? Who do this thing? It's like cocaine. A secret of every people doing. Oye. Si lo haces, háztelo mirar. No es el secreto de tus ojos. Este es nasal y el otro de ellos te puede arruinar. Además está muy feo, es mejor violar. Puede que tu primo, que el gordo de tu vecino, lo haga a todas horas en la era de los pinos. Y parece que no existe, parece que no es verdad. Pero empezaron por el agua mineral, como todas las drogas. Why all night clubs are full? Who do this thing? It's like cocaine. A secret of every people doing. Why all night clubs are full? Who do this thing? It's like cocaine. A secret of every people doing. Tío, macaca. Has aprendido a hacer un fade. También, mira. Un eco fade out. ¿Os habéis enterado de qué va? Hombre, nos ha encantado de reggae. De macaco. Bueno, sí, el reggae. Tanto escribir canciones. Pero que os habéis enterado. Me ha gustado, tío, me ha gustado. Sí. Está muy bien. Ahora te está volviendo un poco más, hombre, místico. Por fin aprovecho mis años en New York. A mí me ha encantado, sobre todo cuando has acabado. Oh. Siempre es lo más bonito. Sí, me pasa a menudo. Muchas gracias, Aitor. Y ahora espero que te guste de lo que te viene a hablar Ike, porque es una de sus mierdas, pero esta va a ser de las gordas. Seguro que no. Aire acondicionado. ¡Ike! ¡Hola, mierda, Ike! Dale con ritmo. Esto son las mierdas de Ike. ¡Ay, cuando! Me gusta acá, cómo entra la introducción. Claro, a los dibujos animados, cartoon, genial. Una introducción cartoon. Es genial. No va a entrar la conclusión. Que hoy vienes con tu camiseta amarilla, esa fosforito. Eso significa que hay una mierda esperándonos. Que te piquen los poquitos. De la buena. Os voy a contar la historia de una mujer que de repente se puso a bailar y se pudo tirar hasta un mes bailando sin parar. Ahora viene la historia. En julio. ¡Cállate, hombre! Le digo go. En julio de 1518, una mujer entró en un callejón de Estrasburgo, Francia, y sin más empezó a bailar sin descanso entre 4 a 6 días. Al final de esa semana se le unieron 34 personas. ¡Oh, vaya! Tras 30 días, 400 personas se habían incorporado a la lambada que llevaba esa gentuza. ¡Pimba! Esto puede parecer más divertido que ver ganar al Yeste. ¡Java! ¿Eh? Hemos empatado esta semana. ¡Ole, por fin! Pero han expulsado a Josico. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Bailar! Y a esto se le llamó la plaga de la danza. Entonces fue una extraña enfermedad. Por aquel entonces. Muchos de aquellos bailarines murieron a causa de paros cardíacos y cansancio de tanto tiempo de bailoteo. ¿Qué voy a llamar reggaetón? Esta enfermedad la explicó un historiador que estudió dicha plaga de la danza Y fue por una posible época de extrema hambruna, pudiendo dar altas fiebres, impulsando ese desenfreno sin control que llevaban. Lo que no se sabía hasta ahora es que esa mujer que entró en el callejón y se puso a bailar fue la que impulsó en 1982 la ruta del bacalao. ¡Toma ya! Y el reggaetón. Qué fuerte, tío. Lo mejor de todos, de todo esto, oyentes del microondas, es que todo es de verdad, todo lo que hay. Ah, excepto lo de la ruta del bacalao, que eso no existió. ¡Jo! Eso sí que fue verdad. A mí me recuerda mucho a Poti. ¿Tú qué ibas? Vengo de una zona que es ruta del bacalao total, ¿eh? O sea, la Vega Baja. Y puta del bacalao también. Pescan bacalao. Estamos hablando del primer flash mob de la historia, ¿no? Sí, hay un montón, exacto, de gente bailando. O sea, solo faltaba Black Eyed Peas ahí. Sí. Madre mía. Te estás meando, te estás meando negro. Cosa, ¿no? Yo creo que una tía que decide ponerse a bailar 4 días seguidos o no sé cuánto. Hasta 30. Si lo piensas, hasta una... 30, sí, pero ella sola. Si no, sí, ella, de... ella fue la pionera del si baile. Si te para a pensarlo, es una gilipollez. O sea, tú ves una persona que está loca perdida bailando en un callejón y te unes a bailar con ella. Eres y igual de gilipollez. Y ves que hay cientos de personas, hay gente, ambulancias, porque dice que hay gente muriendo. Y tú, ¡me bailaré también! Eso sí que eran followers, sí, si no lo de. Un paro cardíaco. Sería droga. Eso es lo de que luego lo hizo Forrest Gump, ahí lo tienes, el plagio que hizo Forrest Gump, verdad. De correr, maricón. Qué hijo de puta. Bailar. Que le quiten el Oscar y se lo den a Lily Nielsen. Muy bien, Ike, pues vamos a empezar a bailar con las redes sociales de nuestro amigo Pulsar. Redes sociales. No, Facebook, Welcome Channel. Now, Shining Lights. ¿Ya? ¡Qué genio! ¡Hola, mamita! Oye, Jay, mira, internet tiene muchas cositas. Mucha buena. Y aquí traemos lo peor, lo que no interesa a nadie, que son. Hoy vamos a hablar de Twitch. Van a ser los Twitch. Porque en una semana como hoy, donde el cine está de actualidad, Santi nos va a traer uno de esos temas tan curiosos. Dicho. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vas a hablar? ¿De qué me vas a hablar hoy? Bueno, pues esta semana ha habido unos trending topics. ¿Cómo? ¿Dónde está la R? Hashtag. Topic. Uno que me ha encantado es frases para rechazar. Oh. Uno, por ejemplo, de Obstacle P. Ese es un poco friki, ¿no? Que a mí me gusta eso porque es científico. Es: tú y yo somos cargas eléctricas puntuales del mismo signo en el vacío, entre las que se produce una fuerza repulsiva. Joder, no me he enterado de nada. Yo tengo otra, Obstacle P, que es: no te follaba ni jugando a los Sims. Vamos con otro. Black Power, por ejemplo, decía: no te tocaba ni con un puntero láser. Otro tema de actualidad ha sido la Play, un hashtag almohadilla que se titula Antes de la Play. Dice seguidores cero Brian. No tiene ni puta idea que tengo aquí. Dice: tenía una vida. No, no es verdad. ¿A quién quiero engañar? Eso me ha pasado a mí, chicos. Eso me ha pasado a mí antes. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Hay vida sin la PlayStation. Como decía. Rafa buenas Pons. Con bigote. Rafa Pons. Sí. Una descarga ilegal era tirar los cubos de agua sucia por las ventanas. Cuasimeo. No tiene mucho que ver con la Play, pero bueno. Yo tengo alguno más de los de rechazar, si os parece. No necesito novia, nací sin costillas flotantes. Era de Ruflidor. Te has colado aquí de sección. Bueno, pues mira, uno de Bardo Bastardo es: yo te veo más como follower. Bueno, y de Oscar también, que ha sido lo principal de hashtag Oscar esta semana. En Twitter tenemos aquí a nuestro gran Pepe Colube, que dice algo así como: en homenaje a 127 horas, me estoy bebiendo mi propia orina para no ir al baño. Todo por los Oscars, chicos. El gran 200 bares dijo: estar atrapado 127 horas con una piedra no me parece un plan tan malo. Yo de hecho, Perdi, he tenido citas peores. ¿Tú, Perdi? No, yo, digo. Pues yo, Paquito / Torres, que soy yo, dice... Se dice guión bajo, pero bueno. Guión bajo. Pues... puse: el día que me pase 127 horas haciendo una misma cosa, yo también me cortaré un brazo. ¡Hala! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Vaya, Twitter. Ah, que no lo sepa, que no vea la peli ya. ¡Anda! En verdad es la pierna. Yo quiero soltar otro de frases para rechazar. Que lo dice Mr. MRS Botwin. ¡Ese me gusta! Que dice: no soy yo, el problema eres tú, pero voy a decirlo al revés para que sea menos violento. Danska, el último, ¿vale? O uno de los últimos, venga. Danska 266. Lo siento, pero me va a doler la cabeza este fin de semana. O, por ejemplo, Mr. Pulpo, que hace una poesía buenísima, que dice: me gustaría que fueses mariposa para espantarte con mi rabo, pero como no eres gran cosa, me toco en el lavabo. Una bonita frase para rechazar. Sí, sí. Mira, me recuerda a Florentino Fernández. Una que me ha encantado, que yo no pude parar de reírme, fue una de Boris Boris Grushenko. Hostia, ese que bueno. Dice: hola, soy un hashtag y he venido a follarme a tu hija. ¿Hacks qué? Hacks está la carcanta. Y aquí 4954. Soy rumana. Es puta fai. Ese me ha matado. Y que vamos a empezar a despedirnos, que se nos echan las horas encima y tengo hambre. ¡Qué horas son! ¡Por fin! ¡It's over! ¿Quieres cerveza? Sí, nos vamos ya. Voy a intentar tomarme un frenador en casita, algo caliente y a descansar y mañana más. Mira, que sepas que Rubalcaba le va a gustar que tomes un frenador y no un aceleradol. A 110 voy. 110, no me habla nada de los 110. Si Rubalcaba, ¿quién va al champán? Me ha gustado, tío. ¿Es tuyo? Mañana lo pensaré cuando tenga la cabeza bien. ¿Tuyo? Chicos, nos vamos. Perdi, un saludo. Ponte. Me voy. Solamente quiero decir una última reflexión. Venga. Que yo tengo. Que he leído por ahí una noticia que la podría haber puesto en las noticias perdidas, pero la voy a decir ahora. Cuéntame. Que parece ser que el sexo oral es la causa número uno de cáncer de esófago en Estados Unidos, por delante del tabaco. Yo mi única pregunta es: ¿sabéis si existe el cáncer de muñeca? lo digo por un amigo mío. Daniel Sprague, ¿no? Yo. Que no, ex hamster. No, en serio, ¿lo sabéis o no? No. ¿Sabéis cuál es el colmo de un olmo? Espera. Espera, ¿no? Vale. Oh. Santi, ¿qué vas a hacer esta semana, por favor? Pues carnaval. Son los carnavales, la semana que viene a ver si hablamos de estas tonterías, ¿vale? Claro que sí. ¿De qué os vais a disfrazar? Ah, nunca se sabrá. Hasta la semana que viene. Yo de Oscar, sin pito y dorado. Tal y como soy yo. Una palaca. Pero está delgado. Y que te vas a disfrazar de mierda, ¿no? Como siempre. Como siempre. Es que alguna vez mi madre me ha quitado ese traje. Nos vamos a ver por Alicante, ¿no? Yo creo que no voy a ir a Alicante al final. ¿El sábado no vas? No. Hay que ir a Águilas. Te quedas aquí. No sé qué voy a hacer. Solo quiero emborracharme. Ay, venga, venga. Yo solo. En mi piso. Pues nada. Solo. Disfrazado. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. A ver si el año que viene tenemos mejores películas, mejores Oscars. Y si seguimos aquí vivos y no en Letonia. O muertos. Yo traeré a Christopher Nolan el año que viene, coño. Ostras, el año que viene esto va a evolucionar de tal manera que vamos a entrevistar a gente así. A Christopher Nolan, Kirk Douglas. Yo quiero que venga Christian Bale. Como tengamos que esperar el año que viene a entrevistar a Kirk Douglas, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Espero que venga Christian Bale, pero con la barba que tiene la nueva. Sí, parece George Harrison. Tío, ¿no? Qué mal que lo veas ahí con toda la barba. Qué mal que lo veas ahí con toda la barba y luego se pone ahí casi a llorar, a hacer pucheritos. Sí. ¡Maricón! ¡Que eres Batman, hostia! Lo que sea por quitarse la imagen de maltratador de los cojones. Exacto. No, es muy buen tío, Sí, papelazo en The Fighter, ¿eh? La tenéis que ver. Sí. Gracias. ¡Me encantó! ¿Has visto ya Pava Negra? Solo voy a decir una cosa: aire acondicionado. Chicos, nos vamos. Ringo Starr sube aquí al sótano a cantarnos una canción. Bueno. ¡Viva! Un saludo a la Mari. ¡Mua! ¡Qué bonita que vaya! Micro hoy, sin FM, micro ondas brillen, y sentir recombustión en mí. Tenemos un podcast, YouTube, y un bajo de microondas. Sabe Dios, recombustión. Vamos a tener el doble de cerveza, que nos hemos quedado cortos hoy. Dale por ti. El doble de risqueto y el doble de estos zanguangos. Así que, Verdi, Santi, Dani, desde aquí un beso a todos ustedes. ¡Vamos! Radio Fíjate, sin FM, el micro ondas pille y sentí recombustión en mí. Fatality.